Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su noticiero podcast. Quien les habla es Tibo Caranda. Vamos a comenzar desde ya con la noticia. Bueno, tenemos un equipo de científicos ha perfeccionado anillos infinitesimales para lograr una memoria magnética rápida, fiable y eficaz. Imaginen una computadora que no pierda datos inclusive durante una interrupción repentina de energía o una unidad de disco duro de tamaño comparable a una moneda que podría almacenar más de 100 o al menos más de 120 películas. La memoria magnética de acceso aleatorio podría hacer esto posible y además ofrecer muchas otras ventajas. Esta podría, por ejemplo, trabajar a mucho mayor velocidad que la memoria convencional, consumiendo el 99% menos de energía. El desafío actual, sin embargo, es el diseño de una forma rápida, segura y barata de construir celdas de memorias magnéticas densamente empacadas y estables. Ciertas especies de hormiga usan una técnica conocida como marcha de tándem para llegar o para llevar a otra hormiga desde el hormiguero a una fuente de comida. Las señales entre las dos hormigas controlan la velocidad y el curso de la marcha. Se cree que esta es la primera vez que una demostración de enseñanza formal sea reconocida en cualquier animal no humano. Este comportamiento sugiere que podría ser el valor de la información más que las limitaciones del tamaño del cerebro, lo que ha influido en la evaluación o la evolución de la enseñanza. La investigación ha sido desarrollada por los profesores Nigel Franks y Tom Richardson de la Universidad de Bristol. Según la definición aceptada de la enseñanza en el comportamiento animal, un individuo es un maestro si modifica su comportamiento en presencia de un observador inexperto, con algún costo inicial para sí mismo, pero para poner un ejemplo con el fin de que otro aprenda más rápido. La verdadera enseñanza siempre involucra la retroalimentación en ambas direcciones entre profesor y alumno. En la marcha del tándem o la hormiga Technosorak, se encuentra todos estos criterios y así el proceso se califica como enseñanza. Al inicio de una marcha, el de tándem, la hormiga líder encuentra a un individuo inexperto que desea seguirla, pero las marchas de tándem son más bien lentas porque el seguidor frecuentemente hace una pausa para buscar rasgo de su alrededor que le permita aprender la ruta. Solo cuando el seguidor ha hecho esto, da golpecitos en las patas posteriores y en el abdomen en el líder para hacerle saber que la marcha de tándem puede continuar. El análisis detallado hecho por los investigadores sobre los movimientos de los líderes del tándem y sus seguidoras muestra la retroalimentación mutua entre ellas. Si la distancia entre ambas se hace demasiado grande, la líder disminuye la velocidad y las seguidoras acelera. Y si la tendencia o la distancia entre ambas se hace demasiado pequeña, la líder acelera y la seguidora disminuye la velocidad. ¿Sabe usted por qué los pingüinos se cotonean, o sea, se inclinan como si se van a caer y no se caen? Un nuevo estudio se centra en esas adorables criaturas, en su estabilidad para caminar, cuya comprensión podría tener aplicaciones para los ancianos y los robots. Si comparamos con otros animales terrestres, los pingüinos tienen una cantidad excesiva de movimiento de cotoneo de un lado a otro, y explica Mark Kurtz, profesor de salud de rendimiento humano de la Universidad de Houston. Si nosotros los humanos no cotoneamos demasiado, nos caemos, pero los pingüinos, de algún modo, han superado eso. Al parecer, poseen una brillante estrategia para moverse con estabilidad. estrategia de la que nosotros estamos desprovistos. Podemos imaginar un futuro donde los ancianos puedan abandonar sus bastones porque hayan aprendido a hacer los movimientos ajuste de sus modelos ambulatorios, afirma Kurt. Esta investigación podría ayudar a desarrollar una manera de enseñarles cómo caminar más eficazmente a pesar de su bamboleo, aprendiendo al mismo tiempo de estabilidad que ponen en práctica los pingüinos. Bueno, señores, una noticia buena y una mala. Buenas para las personas que utilizan Google. Mala para nosotros los que utilizamos Yahoo. Yo, por ejemplo, soy una persona fiel a Yahoo. De tal forma de que yo inclusive pago una cuota anual a Yahoo. Para tener, pues, obviamente mis correos a través de esta empresa. El problema es que en San Francisco, Google rechazó formalmente el viernes la petición de datos que le hizo el Departamento de Estado norteamericano, argumentando la orden violada o que violaba la privacidad de los usuarios de búsqueda de Internet y sus propios secretos comerciales. Entonces, cuando usted está chequeando o buscando cualquier cosa a través de Yahoo, esa información se iría directamente al gobierno de los Estados Unidos. O sea que todo lo que usted haga a través de Yahoo, a través de la gente de Hotmail, toda esa información se va al gobierno norteamericano. Sea lo que sea, reciba usted el email de lo que reciba o usted busque lo que busque. Bueno, si usted está utilizando Google, usted está privado. O sea, Google no está aceptando esta propuesta y respondió a una moción del fiscal general del estado, Alberto González, que Google también dijo ante la Corte del Distrito de California que la demanda que le hacía al gobierno que revele estos datos de búsqueda de Internet no era práctica. Ahora, hasta ahora, la administración de Bush busca obligar a Google a entregar estos datos de búsquedas de Internet como parte de los esfuerzos del Departamento de Justicia. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo de que la compañía Google o Yahoo o Hotmail dé la información a todo lo que usted hace? No importa que usted esté dentro de los Estados Unidos o no, todo lo que usted hace, esté usted en Colombia, Venezuela, donde esté, esa información va a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quizás si usted viva dentro de los Estados Unidos, bueno, usted se mete dentro de esta ley, pero si usted no está viviendo acá, ¿por qué usted cree que esto se deba hacer? ¿Está de acuerdo? Escríbanos entonces a través de bocarandasteve@yahoo.com. Aunque esto hasta ahora se está llevando con respecto a la búsqueda, se dice de que la información también de lo que usted escriba a través del Internet podría ser lo próximo. Pero, ¿para qué dejamos que esto pase? Usted puede hacer la diferencia escribiéndole directamente a Yahoo, directamente a otra empresa de que usted no esté de acuerdo de que su información sea revelada. Entonces, hasta ahora, a mis amigos, a utilizar Google, no queda otra. Chao Yahoo, chao Hotmail, chao otra compañía, porque si usted no quiere que toda su información sea revelada, utilice Google. Quiero saludar a todas las personas que nos escriben de España, que tengo muchas personas que desde allá nos escuchan. Cualquiera de los que estén pensando en viajar al último rincón del globo y subirse a un avión para refugiarse de las llamadas de teléfonos móviles, deberían disfrutarlo mientras dure, porque aquellas zonas que hasta ahora estaba fuera de alcance también van a ser conectadas. Una nueva generación de redes de móviles se están empezando a fabricar en la caja o en cajas de tamaño de un horno de microondas, capaces de ampliar el alcance de las tradicionales redes de estaciones bases, satélites y postes hasta lugares donde no se compensan ir a las grandes operadoras. Bueno, mis amigos, les invito a que nos visiten a través de bocaranda.net y que nos escriban a través de bocarandasteve@yahoo.com. Recuerda la página bocaranda.net y nos escriben a través de bocarandasteve@yahoo.com. Si usted es una de las personas que deja la luz prendida de su casa porque fue rapidito a la esquina, o simplemente lo dejó mientras usted va a hacer una cosita al baño, entonces ha dejado todo encendido, quizás usted está colaborando con algo que podría hacer problemas para su país. ¿Cómo es esto? Bueno, obviamente por todo esto, como la luz, como los carros, como el fumar, inclusive los aerosoles, todo esto causa problemas para el ambiente. Bueno, en China se ha oscurecido durante los últimos 50 años. ¿Dónde ha ido esta iluminación? Bueno, el sospechoso actual es, según los climatólogos, pues serían las nubes. Sin embargo, esto no es la explicación. Bueno, el estudio más exhaustivo hasta la fecha sobre días completamente nublados frente a los días despejados en China, hay un equipo liderado por el Instituto Nacional de Pacífico Noroeste, que anuncia haber encontrado que la cubierta de nubes ha disminuido en realidad durante los 50 años, o sea, de que ese no es el problema. Entonces, ¿dónde está el sol? ¿Por qué no hay sol en China? Bueno, eliminar las nubes de la ecuación del oscurecimiento deja ahora pocas dudas de la actividad humana en la forma de un aumento de 9 veces de la emisión provenientes de combustibles fósiles durante los mismos periodos. Ha sumergido a China en una cubierta, una niebla brumosa que absorbe y desvía los rayos del sol. ¿A usted no le gustaría que eso pasara en el país donde usted vive? Entonces, le recomiendo que apague las luces cuando usted salga del baño, que apague las luces de la cocina cuando usted no esté allí, o simplemente no deje el motor encendido de su auto. Ayude. Con estas pequeñas cositas podemos ayudar al ambiente. Ayudamos a nuestro planeta Tierra. Recuerde, solo tenemos uno. Cuidémoslo. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. I'd like to hold it in my arms and keep it company. I'd like to see the world for once all standing hand in hand. Bueno, mis amigos, una de las cosas que se han llevado a cabo estos estudios últimamente es que si los loros realmente tienen una capacidad de entendimiento y si esto es posible, entonces podrían ellos ser locos los que están enjaulados o no. Fíjense que los últimos estudios revelan de que un loro cuando está enjaulado, pues este puede tener cuestiones de locura y es por eso que el dueño termina regalándolo. ¿Por qué? Porque no tiene vecino, porque no puede compartir, no puede socializar. Bueno, el pájaro dando vueltas y más vueltas en una jaula y arrancándose sus plumas, no está ni jugando ni acicalizándose. Analizar las situaciones de tensión que pueden conducir a animales de ese comportamiento también podría ser de ayuda para comprender mejores conductas humanas similares. Las investigaciones de las conductas repetitivas anormales practicadas por los loros amazónicos de las alas naranjas revela que el entorno desempeña un papel crucial en dos tipos de comportamiento que presentan los pájaros enjaulados. Uno de ellos es el picoteo de plumas, equivalente claramente a las conductas convulsivas de los humanos, según las investigaciones de la Universidad de Purdue, de la Universidad de California en Davis. El estudio también ayuda a demostrar que las viejas creencias de que los loros se enseñan uno a otros con el picoteo de las plumas es totalmente errónea. Estudiar las conductas anormales de los animales es un primer paso imprescindible para deducir sus causas e idear maneras de mejorar su bienestar, tanto en el caso de los animales de compañía como los de las granjas. Otro beneficio es esta clase de investigación, es que su conducta anormal de los animales es causada de la misma manera que de los humanos. Entonces podemos tener un nuevo rango de completo del modelo de animales para estudiar las alteraciones mentales humanas. Las investigaciones intentaban determinar inicialmente si las conductas anómalas de los loros son de dos categorías. Una categoría engloba la repetición constante de gestos sin sentidos o movimientos llamados estereotipos. La otra es una repetición de una conducta compleja, inadecuada de norma, que normalmente tendría una meta específica, como el picoteo de las plumas. Los problemas de conductas, incluso del picoteo de las plumas y de los chillidos, pueden ser inquietantes para los dueños y contribuyen a que los pájaros sean dejados en adopción. Muchos de estos pájaros son sometidos a la eutanasia porque su conducta es a menudo las personas toman equivocadamente los estereotipos como caminar en círculos de laterales de las aulas o girar la comida como juegos, pero no es así. Quizás su loro, si está pasando por esto, necesite más libertad o simplemente necesite un compañero. Entonces, no lo deje solo por mucho tiempo porque podría tener problemas de conducta y llegaría a estar ya a punto de la locura. Las investigaciones intentaban determinar inicialmente si las conductas anómalas de los loros son de dos categorías. Una categoría engloba la repetición constante de gestos sin sentidos o movimientos llamados estereotipos. La otra es una repetición de una conducta compleja que normalmente tendría una meta específica, como el picoteo de las plumas. Los problemas de conductas, incluso del picoteo de las plumas y de los chillidos, pueden ser inquietantes para los dueños y contribuyen a que los pájaros sean dejados en adopción. Muchos de estos pájaros son sometidos a la eutanasia porque su conducta es intratable. A menudo las personas toman equivocadamente los estereotipos como caminar en círculos de laterales de las aulas o girar la comida como juegos. Pero no es así. Quizás su loro necesite más libertad o simplemente necesite un compañero. Entonces, no lo deje solo por mucho tiempo porque podría tener problemas de conducta y llegaría a estar ya a punto de la locura. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing, sing with me. ¿Se recuerdan cuando estábamos hablando acerca de que París va a tener internet gratis y que eso podría funcionar aquí en los Estados Unidos? Bueno, ahora le tocó el turno a San Francisco. El grupo Google se alió con Earthlink, un importante portal de internet para transformar la ciudad de San Francisco en la capital del internet inalámbrica de los Estados Unidos. Anunciaron ambas compañías en un comunicado. Precisaron que los internautas de San Francisco, California Oeste, podrán aprovechar el servicio en forma gratuita, no money, zero, que hará de esta ciudad la primera gran metrópolis de Estados Unidos en disponer de una cobertura de internet Wi-Fi con cobertura en toda la urbe en forma gratuita. Recientemente el ayuntamiento había hecho un llamamiento al sector de la alta tecnología para colocar terminales de acceso de internet inalámbrica en toda la ciudad. En un comunicado, Google explicó que había decidido lanzarse en este proyecto ya que en Google nos concentramos en la creación de nuevas tecnologías que permite que la gente acceda rápidamente a la información mundial en línea. Para Google también es una manera de apoyar a las comunidades locales, eso precisó el grupo. Para Jeff Kagan, un experto del sector de Internet, la alianza de Google y Earthlink es uno de los proyectos más impresionantes y que podría repetirse en otras ciudades. Bonvini, carteras y calzados de marcas a precios muy especiales. Avenida Bolívar, sector Los Sauces, detrás de la tienda Valentino. Bonvini, qué placer. ¿Tiene usted problema en dónde dejar a su hijo y que le sale económico? Jardín de Infancia Monseñor Nelson Martínez es su solución. Venga ya a la calle 178A, número 100, raya 115, Urbanización Santa Ana, en Aguanagua. O llámenos al teléfono 669316. Amigo, la gente me pregunta que a dónde me he visto. Y es elemental. Yo me he visto en Moda Nueva. ¿Qué por qué? Porque en Moda Nueva hay la mejor atención. La auténtica calidad es que Moda Nueva es para la gente como tú, gente original. Moda Nueva, en la Avenida Urdaneta, a media cuadra de la Plaza Bolívar. Bueno, mi amigo, si usted trabaja en una oficina y que le gustaría, pues, tener algo nuevo en el internet, porque gasta horas y horas distrayéndose en el internet, bueno, hay buenas noticias para usted. El número uno mundial de edición acaba de lanzar una revista en línea con la intención de que no se aburran los millones de jóvenes que navegan por internet durante su trabajo, viendo que ellos la posibilidad de conseguir beneficios publicitarios aún sin explotar. Esta nueva revista Office Pirate se lanzó el miércoles y marca una etapa importante para Time, no solamente por su naturaleza, una revista visiblemente exclusiva a través del Internet, sino también por su contenido muy alejado a las publicaciones existentes del grupo. El viernes, mientras la revista Fortune publicaba en su revista web un artículo sobre los grupos estadounidenses más admirados, Office Pirate lanzaba un video titulado Chicas en sujetador. esta cuadrilla, los estadounidenses más admirados o las chicas más calientes en sujetador. Bueno, Mark Golin, que dirige el sitio, tiene mucha experiencia en la materia después de haber editado la versión de estadounidense de la revista masculina nada menos y nada más que Maxine, una revista llena de imágenes de modelos con poca ropa y un humor acorde a las fotos. El sitio ofrece también juegos en línea, pósteres y video cortos. El concepto que rige Office Pirate es simple: un empleado que se aburre en la oficina y pasa también navegando por internet son para la publicidad un objeto importante. El empleado estadounidense medio reconoce que se distrae por internet más de 2 horas por cada 8 en su trabajo, y sin contar esto con la comida y el famoso smoke time o el smoke break, revelada también en este sondeo de American Online y Salary.com. Este proyecto es importantísimo para Time Agency, cuyas decisiones de despidos han afectado su imagen, y que intenta en su división interactiva realizar los débiles beneficios publicitarios de la revista masculina como Sport Illustrated. Bueno, ahora y las personas que trabajan con la pornografía infantil se tienen que amarrar los pantalones, porque no importa el país que usted esté, en Estados Unidos se ha tomado la iniciativa de alcanzar, de buscar a estas personas que hacen la pornografía infantil, no importa en qué país esté. Por ejemplo, se ha detenido más de 100 personas en diferentes países, como por ejemplo Colombia, Venezuela, también tenemos Europa, 19 países de Europa, y bueno, y esto sigue y continúa. En España, más de 24 detenidos, y esta operación es súper, súper fuerte. Obviamente, los Estados Unidos está con esto. En Portugal, Polonia, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Reino Unido, los mismos Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, República Dominicana, México, Panamá, todos estos han tenido arrestos masivos buscados a través del internet, y obviamente esto ha sido del Interpol. Cuidado con lo que usted ve, cuidado con esas fotos que de repente usted sin querer baja y se vaya a meter usted en tremendo problema. Por eso, cuidado con la pornografía infantil. Mis amigos, tuve la oportunidad de ir a premios Lo Nuestro, acompañando a la bella Carol Rosa, la chica de Sábado Gigante. Bueno, fui la pareja por esa noche de ella. Fuimos a la limusina, pasamos por la alfombra roja y vimos el evento. Después, por supuesto, nos fuimos al after party, a una fiesta después del evento. Buenísimo, estuvo espectacular. Yo les voy a decir algo de los chismes que pude ver. Por supuesto, fue toda una innovación, porque la pareja que llevaba, o en este caso mi acompañante, Carol Rosa, la chica de Sábado Gigante, esta modelo que va a lanzar un disco espectacular y pronto lo van a escuchar, también un pedacito por acá, ella fue la más sexy de la noche, según Univision.com. ¿Quieren conocerla? ¿Quieren conocer a Carol Rosa? Pueden irla a ver en mi página en bocaranda.net. Se lo repito, bocaranda.net. Bueno, la lista de premiados son inmensas y esa noche fue innovadora. Inclusive, muchas de las opiniones fue de que se está mejorando cada día más esto. El Buki, tengo foto con el Buki, se portó espectacularmente bien. Y hay cantidad de chistes detrás de esto de los premios Lo Nuestro. Por ejemplo, las más sexys, la más elegante, la más extravagante, los más galanes de la noche. ¿Usted quiere saber eso? Bueno, lo puede conseguir a través de Univision.com clave premio lo nuestro 2006. Vamos a continuar, mis amigos. Si usted quiere ver alguna de las fotos de antes mencionado, como a Patty o a René, los anfitriones que tuvimos la oportunidad de conocerlo en esa noche, usted puede verlo a través de bocaranda.net. Ahí lo tengo, fotos con estas grandes personalidades, y por supuesto también puede ir al univision.com. Como muchos de ustedes ya saben, el 5 de enero del presente año, la modelo y cantante argentina Doris Mar fue deportada a su natal Argentina. Esto debido a que la modelo no salió del país al tiempo que ella tenía indicado en la visa de turismo. Al parecer, Doris Mar se quedó 3 meses más de lo que indica el documento. Aún no es costumbre que el Departamento de Migración ponga mucha atención a estas situaciones. Algunos comentan que esto es o ha sido un mensaje que el Departamento de Migración está dando a la gente del sector del trabajo. Por medio del programa del Gordo y la Flaca de Univision, Doris Mar, visiblemente triste, comenta que lo único que ella quiere es seguir trabajando y pide que se le dé perdón para regresar a los Estados Unidos y continuar trabajando. También comentó que la forma en que llegaron los agentes de migración fue inesperado. Según la propia Doris Mar, no le permitieron tomar ninguna pertenencia, ni siquiera despedirse de su mascota, llevándose con ella a su marido. Por otro lado, después de que Raúl de Molina, en forma de broma, se preguntase si la cubana Sisi tuvo algo que ver con la deportación de la modelo argentina, se desató una avalancha de preguntas hacia la copresentadora de Sábado Gigante, lo que la modelo niega tener nada que ver con este incidente. ¿Pero cómo de Raúl de Molina llega a hacerse esta pregunta? Bueno, todo inicia con una demanda que se entabló contra Sisi por una empresa que promociona calendarios. Al parecer, Sisi hizo un calendario donde aparecieron varios errores y por esa razón la empresa decidió demandar a la modelo cubana. Por otra parte, Doris Mar, en el momento en que fue deportada había sido firmada por esta misma empresa para hacer también un calendario. Entonces, para resumir, y claro que esto es mera especulación, podría estar tan molesta la modelo Sisi que para afectar la empresa quien la está demandando habría puesto el dedo en contra de Doris Mar y de esa forma afectar el bolsillo de la empresa, la cual tiene la rencilla. Pero independientemente de que sea o no cierto de que Sisi esté involucrada en el problema por el cual está pasando Doris Mar, es muy posible que el calendario Doris Mar de 2006 sea todo un éxito por la cantidad de publicidad que se ha creado por esta situación. Además, por el cariño que todo el público ya tiene o le tiene a la modelo argentina. Nuestros muy buenos deseos para esta persona que aún no conocemos personalmente, pero para ti, realmente flaca. Doris Mar, felicidades por tu calendario y sé que va a ser todo un éxito, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en toda Latinoamérica. Doris Mar, con su calendario 2006. Bueno, eso es todo por ahora. Quiero recomendarles pues que nos visiten a través de bocaranda.net, esta página que está hecha para ustedes. Y ahí tenemos fotos y tenemos, bueno, los podcasts anteriores. Y este podcast lo puede conseguir ahí a través de bocaranda.net. La gente se me confunde y me dice, pero te estoy visitando a través de bocaranda.com. Sí, esa página la tenía yo, ese domain name, pero alguien muy astuto por allí me lo compró. Ahora me lo quiere vender a mí más caro. Por supuesto que no lo voy a aceptar y no hay problema. Lo cambié a bocaranda.net. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, escríbanme a través de bocarandasteve@yahoo.com. bocarandasteve@yahoo.com. Y también pueden llamarme a través del Skype. Skype.com o Skype.com. Y ahí ponen la clave Bocaranda Steve y podemos platicar un poquito. Vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Nos vemos próximamente en otro podcast de El Noticiero. Bye. Este podcast es auspiciado por Coca-Cola Classic, el sabor que nos identifica. Hard Rock Café de Bayside en Miami. Jardín de Infancia Monseñor Nelson Martínez en Venezuela. Mi Hacienda La Puente, en La Puente, en California.